El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios o en info@elbatallonpluto.com. Dos cositas que quiero decir. La primera es que tenemos muchos programas porque hace no sé si 15 días o cuánto desde que publicamos el último, porque en medio se ha metido el informe y todo. Y otra cosa es que si me escucháis salivar y hacer como cosas raras es porque me he traído en esta pausa que hemos tenido tortitas de maíz que venden en el Mercadona, que las hay también de arroz y tal. Y me acabo de comer un trozo y se me ha quedado como en la boca, pero bueno, esto lo solucionaremos en pocos minutos. El caso es que, para sorpresa de nadie, somos los mismos que estábamos el martes. Sigue el Batallón. Así que quiero darle la bienvenida en un jueves como hoy a Juanjo. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, reedición de El Responde más triste de la historia. Estoy muy contento de repetir, de estar en esta segunda parte. Espero que no haya tercera, pero si hay, pues al menos que esté yo otra vez. Bueno, lo suyo es que estés en el contrario, en el más alegre, ¿no?, de la historia, el más feliz. Claro. Ya, pero ya es un poco como en la trilogía de la decadencia, pues ya me meto en ella y me zambullo, ¿no? No hay ningún problema. No lo sé, a ver qué sale, hay muchas cosas. Hay un comentario que alguien nos hizo en alusión al último programa: uf, tengo ganas de que llegue el próximo Responde. Pues todo llega, no te preocupes. Bueno, pues mira, hay un comentario que quiero rescatar, porque además va al hilo de lo que surgió esa conversación que tuvimos espontánea en el programa del martes acerca de One Piece, que dice Fer del Batallón: veo que estáis liados con One Piece y desde el principio valor nos falta. Yo tengo la suerte de haber sido fiel seguidor de la serie desde que empezó en Telecinco, aunque me pasé, como debe ser, a la versión original con subtítulos y voy prácticamente al día. Aún así, os tengo que recomendar una forma de ver One Piece mucho más llevadera: One Pace, One Pace. Y ya me daréis las gracias. Esto que dice Fer me llama la atención porque, claro, ser seguidor de la serie desde el principio te soluciona mucho la vida, ¿eh? No es lo mismo ir a un episodio semanal a tragarte como 100 de golpe cada semana. Sí, bueno, para mí es imposible tragarme 100 de golpe a la semana, pero sí es verdad que yo pongo algunas pegas yo lo estoy viendo de manera legal, sin ningún subterfugio. Yo pago mi suscripción a Crunchyroll y la plataforma yo creo que es altamente mejorable. ¿Por qué? Porque a cada episodio tienes que tragarte el título. Después se tiene el mini resumen este que hacen siempre hasta que dan el título del episodio en concreto. Y después está el ending. Eso, que al final no dejan de ser 2-3 minutos en total, no es nada de tiempo. Pero claro, si le sumas 2-3 minutos a 1000 episodios, son 2 o 3000 minutos. Son muchos minutos. Entonces, molaría la típica opción de skip, de skipeo, simple, fácil, que tienes en Netflix, sí, o tienes en Amazon Prime o en HBO. Entonces, lo de Crunchyroll, que muy bien por traer una plataforma de manga, pero que se pongan un poquillo las pilas, que a mí me vendría muy bien. Sí, yo creo que ya también como a nivel interno, cuando llevas muchos, dice, vale, a partir del 5 minuto 5:30 empieza el capítulo. ¿Sabe algo así? Claro, pero al final, como yo lo hago desde la tele, pues tengo que ir con el mando, dándole para adelante cada 10 segundos, que no es como, porque esta aplicación, pues vale, también tiene la aplicación de PC, también podría usar OnePace, pero yo estoy usando el método legal, ¿de acuerdo? Y quiero seguir usando el método legal porque para algo lo pago. Por lo que le pido a quien me brinda el método legal es que me ponga las cosas más fáciles para ponerme al día en una serie de 1000 y pico episodios, se dice pronto. Nada, con filosofía. Hay que estar mal de la cabeza para poder. Evidentemente tendré mi parón y mi crisis existencial, pararé, me pegaré 2 meses haciendo otra cosa y después volveré, como supongo que hará todo el mundo, porque tragarte 1000 episodios seguidos tiene que ser una locura. Yo he vuelto ahora y he vuelto ahora, es que me he dado cuenta, creo que no hay nada más bonito que la introspección de entenderse a uno mismo y hacer esa conversación con el espejo y entenderte mejor. Y a mí me ha pasado que digo, ¿y por qué he vuelto ahora a One Piece? ¿Por qué me han dado las ganas después de un bache que he tenido de unos cuantos meses? Pues porque estoy de exámenes. Resulta que en los momentos en los que tengo más necesidad de concentración, lo que hago es, yo durante este mes no leo nada, veo pocas películas, jugar no juego casi a nada, porque no tengo el tiempo, pero el verme una serie como One Piece que no requiere de mucha concentración, como que me lo puedo permitir, como que entre las pausas así de estudio digo, voy a poner un capitulito o dos, y así voy. Sí, así me platiné yo Street of Rage 4, en época de estudios, no es broma. Es otra cosa, como tú has dicho, de One Piece, que no requiere nada de esfuerzo en absoluto. Jugar un beat'em up es lo más simple del mundo. Avanzar, golpear, no tiene más, ¿de acuerdo? No tiene más. Pues lo único que hacía cuando paraba de estudiar era ponerme a jugar a eso de una manera casi mecánica, que era para evadirme, para no pensar en los estudios, no pensar en problemas, necesitaba evadirme. Y me venía muy bien, pues yo creo que más o menos lo mismo que te pasa a ti con One Piece, que es un método de distracción, que lo que quieres es que la cabeza se vaya a otro sitio. Total. Bueno, dice Nino, en relación a lo que hablábamos, creo que de ese informe de Aevi, dice, si se gasta más dinero y se vende menos, la respuesta está en los lots de juegos, en los gacha con sus compras online. Mucha gente compra cosas para sus juegos. No deberíais pensar solo en las consolas. Y luego hace un apunte, que esto me interesa. Dice como que lo mejor de Ubisoft en los últimos años ha sido Mario & Rabbids. Yo no lo he jugado y fíjate que está en oferta cada 2x3. Tú sí que has podido, ¿no? ¿Y a ti te gustó? Yo tengo el juego. Está bien, está bien. No me parece lo mejor del mundo. Es un juego de estos tácticos por turnos, por casillas, en el que tú pues vas moviendo los personajes a ciertas zonas, buscas cobertura, número de ataques, etcétera, etcétera. Un XCOM, así para el juego más típico de esto, yo de toda la vida recuerdo el XCOM desde los albores del videojuego. Y la verdad no está mal, está bastante bien para ser un juego de Mario y tal, me parece muy interesante, pausado, tranquilo. Son los típicos juegos que puedes jugar en cualquier sitio, porque si tienes que dejar la consola en un momento dado, puedes hacerlo porque el juego no avanza solo, no tienes que estar ahí centrado a tope y en cualquier momento paras y puedes volver a iniciar. Y yo creo que está bastante bien. Acertado en cuanto a que es uno de los grandes juegos. No sé si será el mejor juego últimamente que ha hecho Ubisoft, pues eso ya irá por gustos. A mí los Assassin's Creed me parecen muy buenos juegos y tal, entonces ya cada uno pues será el gusto, claro, de cada uno, pero yo creo que es un juego que está bastante bien. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, porque en ese programa que no pudiste estar, que creo que fue también un Vitayón, es que le tengo que hacer memoria, sí, el de Kingdom Hearts 4, uf, es que eso fue. Qué pena que no estuviste porque, ya digo, en 7 temporadas hemos vivido cosas y las que nos quedan, a juzgar de lo visto. Pero lo de ese día, que en mitad del programa empezara a salir información, yo con Atreides de fondo hablándome el pobre y yo mientras viendo el tráiler en el móvil, es que fue increíble, que cambiamos la escaleta en función de minutos, vamos. Pues fue un poco todo eso, también hablamos del regreso de Monkey Island. Y dice Jesús Bermúdez sobre esto de Monkey Island. Dice, los Monkey Island, aunque tengo ya más de 40 tacos, nunca los he jugado. Quizás esta semanita sea el momento. Tengo Switch, One X y un PC portátil. ¿Y en cuál de ellas me recomendáis que le dé? Y Atreides, como experto en la saga, le contestó, en PC seguramente sea lo más cómodo para poder buscar con el puntero del ratón. Switch también, porque los controles, pues seguro que le irá muy bien. Xbox sería un poquito más incómodo de jugar, porque mueves el puntero con el stick y es más lento y menos preciso. Y de cualquiera de las formas, creo que se puede jugar muy bien. Ya contarás qué te parece. ¿Qué ocurre? Que el título no ha salido en Switch. Esto es importante porque, claro, yo he estado mirando las plataformas. No está, nadie puede jugar a Monkey Island en Switch de manera oficiosa. Y Fer del Vitayón contesta también en relación a estas versiones que aparecen, que desaparecen, algunas que nunca se han hecho. Y dice, venía a comentar que hace unos años probé The Secret of Monkey Island en un iPad. Y la experiencia estuvo muy bien. Es más, era la de los gráficos mejorados. Y podías cambiar entre las dos versiones haciendo un simple gesto táctil sobre la pantalla. Una virguería. Pero he comprobado que ya no existe. Y buscando el motivo, he dado con una noticia que cuenta que se retiró hace años. Lástima porque lucía muy bien. Qué curioso esto, ¿verdad? De versiones que aparecen y otras que desaparecen. Sí, la que desaparece, lo que más me parece curioso es que, claro, entiendo que Fer habrá pagado por el juego. Entonces, que tú pagues por el juego y después desaparezca de la tienda y no puedas usarlo, me parece un poco curioso, ¿no? Porque creo recordar que, por ejemplo, en Steam, los juegos que tú compras, aunque desaparezca de Steam, siguen estando disponibles para ti. No lo podrá comprar otra persona, pero tú, como adquiriste la licencia del juego, Steam reserva ese juego para los que lo han comprado. Recuerdo un reboot de Castle of Illusion que se hizo, que juego de Mickey Mouse, y que salió después de la tienda, y los que compraron el juego lo tienen, ¿no? Y ahora mismo yo, por ejemplo, si quiero tener el juego, pues no puedo porque no lo puedo comprar. Pero claro, me parece curioso que él lo jugase, es decir, lo compró, y que después al tiempo no lo pueda disfrutar. Entonces, no sé yo hasta qué punto esas prácticas son las que hacen que después la gente desconfíe de las compras digitales, ¿no? Aparte de eso, decir que yo también pienso que la manera más lógica de disfrutar o más la mejor sea en PC, porque es un juego hecho para PC, destinado a utilizarlo con ratón y teclado. Es un point and click, se llama así por algo. Entonces, yo creo que no hay duda. Si tiene un PC portátil y tiene la suerte de tener Amazon Prime y de haber reclamado los juegos, pues los tiene gratis. Y si no, vamos, no sé cuánto estará en la tienda propiamente dicha, pero vamos, y si no en Instagaming, es que tiene que estar regaladísimo. Si son 50 céntimos, milagro. Estos juegos ya están más que amortizados. De verdad, sí, sí, GOG sí, sí. Y tal, están más que amortizados. Es verdad. Mira, el tema de las versiones es muy llamativo porque ha ocurrido hace poco. Yo siempre vuelvo a lo mismo, perdonad. Final Fantasy Pixel Remaster. Bueno, ha salido, ya sabéis, por ejemplo, el Final Fantasy VI o el 5, que había una versión anterior que salió en móvil, que tenía unos gráficos horribles. ¿Qué pasa? Estas versiones nuevas han venido a sustituir a las anteriores. Y ocurre que si tú pones en el buscador Final Fantasy VI, durante un lapso de tiempo, te aparecían dos Final Fantasy VI diferentes. Uno a lo mejor ponía entre paréntesis Old Version, y ahora ya no se puede comprar, hasta donde sé, ¿eh?, esa versión. Sí. Y entiendo que podrás seguir descargándolo, pero hay un problema cuando tenemos tantas versiones de un mismo título, que a lo mejor alguien, si no está informado, no sabe ni lo que está comprando. Correcto, correcto. Pasan esas cosas, ¿no? Que el tema digital le falta un poco de orden, ¿no? Un poco dando un poco de información, más que de opinión. Acabo de mirar por hacer un poco la cobertura de The Secret of Monkey Island Special Edition en GOG. Precio oficial, es decir, que supongo que por Kiss estará incluso más barato, ahora mismo vale 2,89. Es decir, que tu felicidad está a 2,89 euros, pues está totalmente al alcance. Voy a completar tu noticia, porque me estoy quedando... 2,89 has dicho, ¿no? Sí, sí, sí, esto es precio oficial en GOG. Pues espérate, porque en Instagaming vale 2,99. ¡Ojo! O sea que te compensa comprarlo por GOG. Además, ya sabemos, mira, ya que GOG no pague un poco el contenido, DRM free, por lo tanto, puedes después llevártelo en tu pincho para jugarlo donde quieras, así que... Qué grande. Cuando quieras. FPYOS, maravilloso programa Batallón. Gracias, Sergio y Atreides, por tan buena crítica de un clásico. Y gracias por inflar la emoción de Kingdom Hearts. De la sección, creo que todos hemos sentido en Dark Souls, pero una cosa que tenemos que entender es que necesitamos crecer, evolucionar y madurar al jugar a Dark Souls, ya que pasamos de la negación a la prueba máxima de nosotros mismos en un mismo juego. Y para muestra, aprender a hacer parries para acabar con Wing es una travesía que poco a poco hacemos nosotros solos. Si podemos invocar, es verdad, pero jugar solo es algo importante para crecer, pero también disfrutarlo y aceptar que al invocar es un estado de madurez aún mayor. Un saludo. Bueno, esto va en relación, por ponernos en contexto, con esa sección de psicología donde Víctor nos hablaba si, bueno, jugar nos puede servir como terapia en un momento dado. Y evidentemente cuando se habla de todo esto sale Dark Souls. Y este es el planteamiento que ha dado FPYOS. Sí, bueno, lo acabamos de decir hace un momento, que hemos estado hablando de cómo hemos utilizado para evadirnos de los estudios, tú estás actualmente en eso, yo lo hice ahora un par de años, puedes usar contenido, pues yo usé videojuegos, tú estás usando una serie. Al final, el videojuego como ayuda para desestresar, yo creo que tal vez sea lo que mejor te viene. Y después también para autoconocimiento, yo para mí Dark Souls me ha servido un poco para reafirmarme en algunas cosas, pues porque si estás en un momento de bajón y no te encuentras muy bien anímicamente, pero de pronto te pones a jugar algo que ves imposible y lo consigues superar, y digo Dark Souls y no es el único ejemplo, hay muchos otros. No hace mucho un texto que se nos envió a nosotros sobre Hollow Knight era algo maravilloso, precioso, para llorar de lo bonito que era, de cómo el juego le ayudaba a superarse y a superar el problema que tenía intrínseco personal con una situación familiar dolorosa. Por lo tanto, sí, yo creo que los videojuegos ayudan. Dark Souls en particular, a mí sí. Habrán otros a los que no, que les, le hará sentir mil cosas negativas. Pero seguro que hay un juego que le viene bien. Entonces yo, como todo, que no se crea la gente que es que los videojuegos son terapia psicológica. No es eso. Pero que pueden ayudar, pues igual que cualquier cosa en esta vida puede ayudar, pues puede haber juegos que en un momento dado te vengan bien para un momento concreto y duro de superar. Eso es. Mira, en relación a ese relato que nos lo mandó Jorge, al que has mencionado, que fue buenísimo, él también nos ha escrito en relación a a esta sección. Y dice, yo he sido de esos a los que los Souls le salvaron la vida. Y no solo el Hollow Knight, que recuerdo con mucho cariño tras ese episodio, ya que primero el Bloodborne y después la trilogía Souls, con mención especial a Midir, el devorador de oscuridad, me potenciaron el locus de control interno a lo bestia cada vez que lograba vencer a un boss difícil o atravesar un área complicada en un momento en el que tenía la autoestima por los suelos. Me parece interesantísimo, ¿eh? En relación a todo esto que estamos tratando. Y vamos a continuar entonces, porque ¿qué más? Manolo Avi, ya volviendo al programa en sí mismo, más general, no solo la sección, dice, hola, primero un gran saludo a todos en el batallón desde México, agradeciéndoles un gran programa, un poco especial, ya que nunca había escuchado a Sergio tan emocionado por algún lanzamiento. Habla de lo de Kingdom Hearts 4. Estas noticias de Square Enix son igual en las que me emocionan a mí, apelando a la nostalgia. Desde siempre he sido un ferviente jugador de esta compañía, cada Final Fantasy, cada Kingdom Hearts, Dragon Quest, y ahora con el anuncio de estos juegos, estoy como un niño en Navidad. Espero que el tiempo de espera sea poco y espero con ansias oír sus comentarios conforme vayan saliendo. Un saludo, amigos. Es verdad que en ese episodio no pudiste estar, ese anuncio de Kingdom Hearts 4, imagino que lo habrás visto el vídeo después. Sé que tampoco has tenido una gran conexión con la saga, pero bueno, ¿qué te pareció? No, hombre, pues bien. Lo único que le pido a esta saga es que no sea el bluff del 3, porque yo, a mí las cosas, aunque no me toquen a mí directamente, pues no me gusta que pasen. Yo es que tengo muy vívido el recuerdo, allí en la Madrid Games Week, de verte a ti disfrutar. Yo recuerdo estar Aitor y yo fuera, tú estabas, hiciste tu cola y te pusiste a jugar a esa demo que ahí pusieron de una manera, además era un momento de pase de prensa en la que podíamos jugar de una manera tranquila, más o menos exclusiva. Y recuerdo cómo devorabas el juego con los ojos. Es que me acuerdo perfectamente de verte disfrutar. Y después también recuerdo perfectamente hablar del juego en el postgaming, cuando lo trajiste aquí, y de verte sentirte mal. Entonces, lo único que le pido al siguiente es que ni tanto ni tan calvo, que llegue al punto medio de ser un juego que da lo que promete, o promete lo que da, ni más ni menos. Yo creo que también ha habido un proceso de aprendizaje por parte de la comunidad, o en particular. Yo ya... Hay cosas que puedo esperar y cosas que no, y no pasa nada. Voy a la obra buscando otras. Yo ya... Sí, es que... No sé. Yo también vi que hay un nivel de... Por parte de la comunidad de este juego, que es muy amplio, muy grande, que es que pilló de un momento muy, muy delicado para mucha gente, la niñez, el paso de niñez, madurez, etcétera, etcétera. Se le ha buscado un lore que tal vez el juego ni tiene ni pretende tener. ¿Sabes? O un nivel de complejidad interna. Entonces veo cómo le buscáis siempre tres pies al gato, pero es que no tiene tres pies el gato, ¿sabes? No hay. Yo creo que es mucho más simple, mucho más plano, mucho más disfrutar de lo que tienes y ya está. Y si llegas a eso, yo creo que eres más feliz, creo. Y manejar las expectativas es difícil. A mí me recuerda el caso de Perdidos, la serie. Es un poco igual. Creo que mucha gente acompañó ese viaje, vivieron de una manera increíble cada capítulo, cada temporada, y luego llegó un final que no respondía a sus preguntas y lo dejaron y se sintieron dolidos. Pues aquí un poco igual. Me da la sensación. Sí, yo creo que pensaban que le iban a dar dinero cuando acabara perdido. Que era tan grande la serie, el final tiene que ser que nos paguen algo. No, tío, no va a pasar eso. Qué va, qué va. Aquí firme defensor de Perdidos, por supuesto. Y luego Tirar del Cable dice: ¿sabéis el meme ese de los Simpson cuando Homer, disfrazado de Krusty, pega una paliza al ladrón del Krusty Burger? Pues bien, Nomura sería Homer y el ladrón la saga Kingdom Hearts. De verdad, las comparaciones que hace la gente. Es que a esto a lo que me refiero. Yo es que no creo que haya sido así. Yo es que creo que nunca fue tan compleja la saga Kingdom Hearts. ¿Sabes? No le puedo echar la culpa a Nomura, ¿sabes? Porque al final es que creo que la saga, por lo menos hasta donde se ha encaminado, yo creo que Square nunca... Porque es que además lo han demostrado siempre. Si es que siempre han sido juegos en diferentes plataformas, el argumento súper rocambolesco, nunca han intentado darle a la trama un empaque, una seriedad. La comunidad es la que ha ido haciendo eso. Entonces, claro, cuando ellos no están por esa, pues no le va a pedir a Nomura que se ponga él, que es lo que le han pedido que haga un juego, no que te construya un universo. Vamos, creo que va un poco por ahí la cosa. Sí, completamente. Pues venga, vamos a llegar entonces. Estamos haciendo un recorrido express porque son muchos episodios. Al número 50, que tenía una sonoridad así muy importante, donde también emitimos ese reportaje, que luego también contaré mi experiencia porque fue muy bonita, de ir a la Biblioteca Nacional, de poder conocer de primera mano cómo se está viviendo la noticia de esta conservación del videojuego. Y quiero darle voz una vez más a uno de los que lo hicieron posible, que nos ha escrito, que es el oyente Nintendmax, que nos escribió. Y además me hizo mucha gracia porque, lógicamente, yo quería mandarle el enlace del programa cuando lo publicamos. Pero es que él se adelantó. Si el programa sale a las 8 de la mañana, yo creo que a las 8:05 me había escrito un mensaje diciendo: anda, me acabo de enterar de esto. Así que, bueno, genial. Dice: amigos, me ha hecho mucha ilusión todo lo que ha acontecido con el tema de la conservación del videojuego, sobre todo porque lo venía siguiendo con ustedes, que fueron los únicos que se hicieron eco de la primera noticia hace ya algún tiempo, y casi sin querer yo también me vi motivado a poner mi granito de arena. Lo que han conseguido con esta entrevista es la demostración de que este es el camino de los vínculos, de las redes, del entusiasmo y la necesidad de profundizar en los temas que importan. Gracias y un abrazo fuerte desde Uruguay. Es que esto también es que es precioso, fijaos, desde Uruguay él fue haciendo también la cobertura paralela a la noticia, consiguiendo información que fue importante para que yo diera también un pasito al frente y probara, ¿no?, todo esto. Así que muchas gracias. Sí, bueno, yo también desde aquí, que no lo he dicho en ningún momento de manera pública, estaba esperando el momento de poder hacerlo con algo de fundamento, no saltar ahí por petenera, sino simplemente pues eso, que me parece un contenido de un valor tremendo, ya independientemente de si es nuestro o es de otro medio o lo consigue hacer otra persona, eso yo creo que trasciende, ¿no? La situación es que me parece interesante llegar a ver cómo los estamentos se preocupan, se mueven, ver una persona que sabe de lo que habla, me pareció increíble. Estaba escuchando la entrevista y yo decía: madre mía, esta mujer destila conocimiento intrínseco. Es una profesional del asunto que yo no me esperaba en ningún momento encontrar a alguien pues hablando con conocimiento de causa sobre algo que se presupone que está fuera de su generación. Pues te das cuenta de la profesionalidad dentro del ámbito académico de alguien que sabe lo que hace. Y a mí me deja muy tranquilo, sinceramente, de saber que tenemos entre manos algo que para nosotros es tan importante, se lo estamos dejando a alguien o a una entidad, a un estamento que sabe lo que tiene, sabe lo que hace y se ve que tiene un camino marcado y prefijado. No son palos de ciego y no está dejado al albur del ente, sino que está, vamos, y después, bueno, es que me pareció increíble la ejecución, etcétera, etcétera, espectacular. Uh-huh. Desde aquí mi agradecimiento a ella y a ti, por supuesto, por traer este documento. Sí, yo creo que esto, a ver, ya digo y quiero recalcarlo, muchas veces nos equivocamos, hacemos cosas mejor, cosas peor, con la mejor intención, creo yo, siempre, pero es que esto ya es parte de la historia, igual que el informe de Dark Souls, por ejemplo, cuando lo hicimos con Adrián, o el de Final Fantasy, o ciertas entrevistas que ya es para mí, parte de esta trayectoria que empezamos hace 7 años, pues esto es algo que yo creo que va a quedar como legado, o por lo menos de lo que yo me voy a acordar, yo creo que toda la vida, ¿verdad? Porque ha sido la manera de gestarse de manera tan natural, cómo se produjo. Me encantaría, a ver si encuentro el tiempo, es que en mayo es muy difícil, pero sí que hubiese querido hacer un directo contando también un poco lo que no se escuchó, no tanto lo que ella me contó, sino la manera de producir ese reportaje. Todo el trabajo previo de guiones, claro, de edición, de búsqueda de información, porque creo que merece mucho la pena darlo también a conocer para que se vea cómo se hacen estas cosas y por qué no se hace tan a menudo como nos gustaría. Pero sí, bueno, claro. Ahí está. Y luego Nuri Cops dice, esto es una reflexión interesante, ya saliéndonos de ese tema, dice, pocos juegos compro de salida, tiro mucho de Game Pass y si me gusta mucho, lo compro con el tiempo cuando baja el precio. Los juegos que no están en Game Pass suelo pillármelos de segunda mano. Esto es interesante porque siempre hablamos de los hábitos de consumo y de compra que promueve Game Pass, que no lo sabemos, hasta cierto punto son intuiciones, pero estamos viendo que hay personas que juegan en Game Pass y si le gusta luego lo compran, que es curioso. Sí, yo ya lo hice, además lo he nombrado, Street of Rage 4, yo ¿sí? cogí el juego, lo reventé, lo platiné, vamos, le saqué todos los logros al juego de tanto que jugué y yo no suelo hacer esto, quien me conoce sabe que no voy por ahí. Y me pillé la edición coleccionista en físico. Me gustó tantísimo que me dije a mí mismo, este juego merece mi dinero. Porque me ha dado tanto que me parece hasta feo no decirle a Sega, sigue dando franquicias a terceras compañías y dejándoles hacer así de bien. Es una manera de dar support. Es una tontería, es algo idílico, algo posiblemente. Pero bueno, cada uno pone su cada uno, claro, a su manera, sí. Bueno, en ese programa, y ya es el último comentario que leemos de este bloque, hablamos también de esa posibilidad, era un rumor, pero bueno, en aquel momento hablábamos de un rumor concerniente a Microsoft, luego con el paso de los días también se ha extendido a PlayStation y otros tanto, de incluir publicidad dentro de los juegos, que en un Fortnite veas una valla publicitaria de Gillette, por decir algo. Y Eloy Calvo dice, en la parte de publicidad depende de cómo se haga, pero si es algo demasiado invasivo puede ser un tiro fuerte en los pies. A mí no me importa ver algún anuncio en una valla publicitaria, en juegos tipo GTA, pero si están por todas partes te saca de la experiencia. Cuando Sergio dice que cometió un error al jugar a Kingdom Hearts 3 sabiendo ya qué mundo se iba a encontrar, me recuerda la problemática que estoy teniendo con Xenoblade 3. Como juego de una de mis sagas favoritas, quiero llegar a él sabiendo lo mínimo posible. Pero es que Nintendo te hace spoiler tras spoiler. Y cuando no es Nintendo, es la gente en redes. Cada vez es más difícil llegar ignorante a un juego popular sin meterte en una cueva. Bueno, aquí habla de primero de la parte publicitaria, según en qué juego lo podría tolerar o no. Y lo de Xenoblade, el llegar a un juego sin haber visto nada. Sí, bueno, bueno, con el tema publicitario, yo la verdad no escuché este podcast, lo siento, un debe, lo tengo muy mal. Muy mal. Nah, no pasa nada. Participante no oyente, pero es que ya la gente lo verá, participo menos porque estoy con bastantes historias. Bueno, el caso es ese, que yo cuando vi la noticia, pues en un primer momento, pues todo lo que sea publicidad invasiva, pones el freno y dices no. Pero claro, después piensas en las compañías, en los creadores y dices, si saben hacer las cosas y lo hacen bien. Si poner algún tipo de publicidad o tal va a suponer un método de financiación para grupos, para que los juegos sean gratis para el que está jugando y después les reporte algún beneficio al que lo está creando, siempre que se hagan bien las cosas no tienen por qué ser malas. Esto se hace siempre, creo que cuando la gente ve películas, que sepas que si tú estás viendo un tipo de gafas o un tipo de móvil o están consumiendo un producto concreto de, yo que sé, bebiendo un refresco o lo que sea, todo eso se paga, todo. Y todo eso es publicidad. Publicidad que si es muy invasiva, como pasaba en Los Serranos, que estabas viendo el cartón de Puleva a pie de... Te da rabia y lo criticas. Y publicidad bien llevada, si estás viendo una película que de pronto salen de un comercio y resulta que es un Pizza Hut, pues no ves que están saliendo de un comercio y ya está. ¿Vale? Si se hace bien, bien, si se hace mal, pues como dice Eloy, pues esos juegos seguramente no lleguen a nada. Si el mercado es muy sabio en estas cosas, si tú te pones a jugar a Fortnite y nada más que ves carteles de fondo de, yo qué sé, de AMD, Radeon, pues va a llegar un momento y va a decir, mira, aquí no me meto, ¿sabes? No juego a esto. Así que seguro que lo harán de la mejor manera posible y si no, ya se regulará sobre el mercado en estos aspectos. Yo estoy casi seguro de ello. Totalmente. Pues ahora vamos ya a hablar de ese informe de misión que llevamos a cabo la pasada semana acerca de Donkey Kong Country. Un monográfico muy bonito, muy divertido, creo yo. La idea era eso. Mira, hay juegos que son como más sesudos, que tienen una historia. Bueno, sin ir más lejos, el que vamos a intentar hacer, no sabemos cuándo, sobre Final Fantasy X. Entiendo que tiene una profundidad que bueno, hay que darle todos los honores y su espacio. Pero este era un juego que se prestaba a hacer algo fresquito, el poder reírnos, el poder compartir de una manera distendida. Quedó muy chulo. No fue fácil porque tú ibas a estar, de hecho, en ese programa. Pero sí. Es que es eso, entre las obligaciones, imagino, de cada uno, el mes de las comuniones, no lo olvidemos, y la vida, no pudiste estar, pero te hubiera encantado, ¿no? Sí, claro, es que para mí es uno de mis juegos. Además, tengo muchos recuerdos de jugar a este juego con mi hermano, muchísimas horas. Mantengo el juego, uno de mis juegos favoritos, sin duda, de todos los tiempos. Además, un juego de estos que planteó un cisma dentro del mundo de videojuegos y supuso un espaldarazo a Nintendo cuando estaba en una mala época, porque parecía que Sega, que estaba ahí haciendo todas sus cosas con el Megazord, aquel del 32X, que parecía que estaba por delante, y de pronto llega Nintendo con su consolita normal, su Super Nintendo, y en un cartucho normal, en una consola normal, te está sacando unos gráficos que parecen del futuro. Pues claro, ese juego para mí era la evolución, la locura, y los recuerdo con mucho cariño. Y tengo mi anécdota navideña de que ese juego me lo mandaron y se perdió, y después resulta que se apiadó la persona que recibió el juego, que no fuimos nosotros porque hubo un problema de dirección o del cartero a la hora de dejar el juego, se lo dejó en otra casa. Y después resulta que la persona pues lo devolvió, y al final el juego, un mes o mes y pico después, me llegó a mí. Nos llegó a nosotros, es decir, que fue una situación muy rocambolesca, una historia para contar, un juego que forma parte de mí, le eché muchísimas horas sin guía ni nada, yo creo que desbloqueé casi todas las pantallas ocultas, no sé, era... ¿Al 101 llegaste? Sí. Una cosa obsesiva, ¿eh? Además, recuerdo peinar las pantallas, tenía tantas vidas y tenía ya los trucos para saber de dónde sacar las vidas, que no tenía ningún problema, yo tenía ya todo el mapeado desbloqueado en ir fase por fase, cayendo por huecos, por sitios, por buscando cosas, para intentar desmenuzarlo todo. Y casi nunca tenía beneficio, pero el día que lo tenía, eso era ya... Claro. Me valía como revulsivo para estar otra semana más haciendo el animal, buscando cada hueco, cada espacio, cada... Un juego tremendo, tremendo. Además, muy variado, el tema de Donkey, de Divi, de poder jugar de maneras distintas, de poder jugar cooperativo. Me pareció un juego... Un antes y un después, para mí espectacular. Y me apena mucho no haber podido estar porque tenía obligaciones, cosas que hacer, no cosas realmente de disfrutar, tenía que pintar casas, ¿sabes? Que no me apetece nada, pero... No es Splatoon. No. Pero rodillo bueno. En mano y pintando habitaciones, algo que no apetece, pero que hay que hacer, y por desgracia, pues hay obligaciones que uno no puede eludir, por los tiempos son los que hay. Vino Nacho, claro, es que es eso, que intentar coordinarnos todos, porque uno dice, bueno, pues si nos hace un día se hace otro, pero es que ese otro día no puede otra persona, entonces por eso es muy difícil encontrar el hueco que podamos estar la mayoría, al menos. Y me llama la atención, bueno, esa alusión a la infancia, porque es que nos llegó, y lo pusimos en ese programa, una experiencia que nos contaba Víctor, creo que era Víctor As, que él contaba que igual que de pequeño, bueno, le echó un montón de horas, pero que nunca llegó a ese famoso 101%. Y qué curioso, porque en el canal de Nintendatos tienen la respuesta, porque había que hacer en uno de los niveles algo concreto. Pero es que él no quiere saberlo, que eso también es la otra parte de la historia preciosa. Para él parte de la experiencia es haberse quedado con ese hueco, con ese trocito sin resolver. Y que aunque ahora podría buscarlo en internet, no lo quiere buscar. Y claro, me pareció muy curioso. Es su juego, eso es así. Claro. Además, es que es muy el pensamiento es muy de aquella generación. ¿Sabes? Es decir, mira, no, es que este es mi cartucho, con mi pila de salvado, con mi tanto por ciento. Y esto me lo quedo así. Totalmente lógico. Pues así se quedó. Vamos a leer comentarios. Tenemos en la parte de Director's Cut a Grizzly, que dice: muy buen programa. contar esto de los chistes, es que se nos fue de las manos. Con Nacho ha sido un lujo, yo soy de esos que lo ha escuchado sin jugar y muy ilusionado con el anuncio, a ver si os podéis traer a Marta para tan señalado día. Bertín26 me ha encantado, muy fan de esta saga y esperando que se anuncien otro. Y FPYOS lanza una pregunta, dice: muy buen programa, Batallón, genial aportación e invitación de Nacho. Me apunto el vídeo de su canal y el juego no me había llamado, pero por su pasión es épico. ¿Creen que sería bueno empezar los juegos del gorila querido por este o algún otro título? Un abrazo. ¿Tú qué le aconsejas? Hombre, es que yo creo que juegos de Donkey Kong, como tal, sí. A ver, es que todos sabemos que está el Donkey Kong clásico, que es otra cosa. No es esto. Es un juego de los años 80 con unas temáticas distintas. Es que Super Mario era Jumpman en ese juego. Es otra cosa. Es otro juego. Entonces yo creo que si uno quiere jugar a los Donkey Kong, cuando Donkey Kong es el protagonista y es un plataforma, a esto que se inauguró, este es el juego original. Entonces yo no lo dudaría. Además es una trilogía que es bastante buena, el 1, el 2 y el 3 están bastante bien, con variaciones, etcétera, etcétera y tal. Y después también tengo que decir, los que salieron posteriores, Returns y Tropical Freeze, me parecen juegos muy, muy buenos también. Juegos que son muy disfrutables y que yo creo que es una saga de segunda línea de Nintendo. Sabemos que Nintendo es que tiene una primera línea muy potente. Y tal vez esta segunda línea donde están, yo qué sé, los Yoshi, etcétera, etcétera. Yo creo que está bastante bien. Que es una segunda línea muy... Es que Nintendo tiene grandísimas, grandísimas franquicias. Y yo creo que estaba muy disfrutable. Y vamos, recomiendo este de primeras. Es muy accesible, fácil de conseguir jugar. Sí, yo pienso igual. A ver, lo vas a disfrutar con cualquiera de ellos, porque como tampoco te tienes que preocupar de la historia, no es... no puedo jugar al 3 si no he jugado a los dos anteriores. Te vas. Esto es que te han robado las bananas y tienes que ir a recogerlas. ese es el argumento. Claro. Entonces, además, habiéndole hecho un informe a este, lógicamente la respuesta que te vamos a dar es que juegues a este, al Country. Claro. Nos dan un céntimo por cada persona que juegue a Donkey Kong Country. Ojalá. Barbeceros, desde que ha sonado la canción de Melody sabía que iba a ser un programa muy grande. Me congratula decir que entra a mi top de los mejores informes de misión, pero qué maravilla. Ya estoy jugando al Donkey Kong Country en mi Retroid, no he podido resistirme. Enhorabuena por este pedazo de contenido, Batallón, y gracias a Nacho por contribuir a este conglomerado de datos. Eloy me ha encontrado, sí, muy rebuscado, este informe. Es de mis favoritos ya. Grande Nacho, ojalá esté presente en más informes. Al final, después de escucharos, me habéis dado ganas de jugarlo y darle un poco de uso al servicio online de la Switch, que parece que lo pago para nada. Ahora, a esperar con ansias el próximo juego perteneciente a mi saga favorita de JRPG, pero que no es de mis favoritos, aunque me gusta mucho su historia. Un saludo. Bueno, esto es verdad, a mí me ha servido para utilizar el servicio online de la Switch porque yo no lo utilizaba, lo reconozco. Yo tampoco, pero bueno, lo usa mi hija, porque como juega al Animal Crossing y tal, alguien lo está utilizando en la consola. La verdad, llevo ya bastante tiempo sin jugar a la Switch. Es curioso, pero yo lo digo siempre, yo tengo las consolas de Nintendo para jugar a los juegos de Nintendo. Nintendo últimamente no está sacando grandísimos exclusivos tal y cual, pues hasta que no salga alguno que me haga mucho tilín, pues no iré ahí, aunque sé que están saliendo muy buenos juegos, como el último Metroid, el Mario Golf, también quiero recordar, Mario Tennis, y bueno, pues sí, hay juegos llamativos, pero es que hay otras cosas, y hay que priorizar, y está el de Enric, claro. Y ante esto no hay nada. No hay nada arreglado. Enric Medina, buen programa, enhorabuena por el resultado. Además de los gráficos y la variedad de niveles, a mí me llamó mucho la atención lo orgánico que es todo en el juego. Lo bien que funciona el movimiento, las físicas, el comportamiento del conjunto. Un juego de 10 y un programa de 10. Y luego, aquí viene la parte interesante de oyentes con los que también aprendemos en sus comentarios de cosas que no tenemos muy bien atadas, dice Axili: creo que el juego al que se refiere el compañero, se refiere a Trader, sobre el minuto 32, acerca del uso del Parallax, es el Shadow of the Beast. A Trades, luego lo ha puesto, él se refería a Flashback, pero también es un buen ejemplo. Y dice Axili: la técnica del Donkey Kong Country fue el pre-renderizado. Los gráficos y elementos del juego seguían siendo sprites, es decir, imágenes planas en 2D, que es lo que la consola podía manejar de forma natural y sencilla, resumiendo mucho. La diferencia es que en vez de ser sprites dibujados por artistas, eran imágenes creadas a partir de complejos, para la época, renders en 3D reales creados con potentes estaciones de trabajo. De ahí se sacaron casi todos los elementos del juego que posteriormente fueron rebajados en calidad y tamaño, tanto en profundidad de color como en resolución, para que la Super Nintendo pudiera trabajar con ellos de manera normal, eficiente y nativa. Juegos como Star Fox o Stunt Race FX eran otro rollo totalmente, ya que se trataba de títulos realmente en 3D, de ahí su pobre rendimiento para la época y sistema. Y sí, Donkey Kong Country seguiría siendo un juego muy recordado y querido, aunque los gráficos hubieran seguido la tónica de Super Mario World, por ejemplo. Gran programa, me está gustando mucho. Pues mira, toda la parte técnica yo creo que también nos la ha resuelto, porque sí que es parte del ADN de este juego. Sí, sí, es lo que impresionaba de este juego, hay que decirlo así. Es verdad que jugablemente el juego está bastante bien, pero lo que te dejaba muy loco, muy picueto, eran los gráficos, porque no se había visto nada. El pre-renderizado, que es lo que él comenta, no era algo común. Vamos, yo de hecho no había visto nada así hasta ese momento. Y después la consola se prestaba mucho a ello, porque si bien es verdad que la Super Nintendo no es una dechada de virtudes en muchos aspectos, si te pones a mirar técnicamente, tiene muchas cosas buenas y otras no tan buenas, necesitaba chip de apoyos en cartucho, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que tiene una paleta de colores muy buena, y entonces, claro, cuando tú tienes unos gráficos bien, muy bien coloreados, la parte artística, la consola la podía trabajar bastante bien. Entonces este juego impresionaba, entraba mucho por los ojos, después era muy fluido, se movía bastante bien, porque realmente no dejaba de ser como poner sobre el sprite normal, ponerle una pegatina muy bonita, ¿no? Al final es lo que uno saca saca en conclusión. Después, como él dice, Stunt Race y Star Fox estaban en otra cosa. Era un chip que se ponía en el cartucho, el chip FX, y sí hacía 3D real. Claro, 3D real súper precario. Quien haya jugado estos juegos, Stunt Race FX es un juego que tiene un marco inmenso que se come casi toda la pantalla para que se puedan mover los gráficos de una manera medio decente, que si te pones a jugar ves que eso va a 4 FPS, ¿de acuerdo? Y Star Fox, pues quien lo pruebe sabrá que es injugable. Es un juego que hoy día, el de la Super Nintendo, yo lo tengo como una reliquia ahí, pero ni se me ocurre. El mínimo el de Nintendo 64. Ya te digo que le dimos palitos, ¿eh? Al Star Fox. Nos acordamos de Tony, pero es eso, que el original... Es injugable, porque claro, ya no se soporta. Hay cosas que ya no se puede. No. Ahí hicimos la trampita para el informe del de 3DS, porque que claro, si no había... No, que es a su vez de Nintendo 64 porteado. Eso. Bueno, pues es que somos dos. Juanjo, hoy te ha tocado a ti leer los likes. Ve preparándolos, ¿vale? Del informe de emisión, del último programa que hicimos. Porque sí que es verdad que eso, los oyentes, había muchos interesados en qué va a pasar en el próximo Responde. Tenemos un programa que voy a decir cuántos hay. Hay 93 comentarios ahora mismo. Y yo sé que hay gente que a lo mejor espera un speech o que esto tome como un matiz solemne, pero es que no lo voy a hacer. Creo que hay que rebajar un poco el tono, creo yo. Pero por favor, de verdad, sí que quiero decir una cosa. Si os importa tanto el programa, si estáis tan preocupados por el futuro, apoyadnos de verdad, querednos bien. Es frustrante que ese programa tenga más de 90 comentarios y, como hemos dicho hoy, que luego hagamos un reportaje como el de la Biblioteca Nacional, del que yo estaba tan orgulloso que tú no sabes las veces que se lo puse a mi madre sin saber ella de videojuegos. O esos informes de emisión a los que dedicamos tantas horas y luego tienen, bueno, el de ICO creo que tiene 6 comentarios. O las entrevistas que preparamos siempre con la mejor intención del mundo. Así que yo creo que esta es una oportunidad de demostrar que el odio pesa menos que las cosas bonitas. Y en serio, que nadie está obligado a escuchar algo que no quiere. Que por supuesto, unas veces gustaremos más, otras menos. A veces lo haremos mejor, otras peor. Este no es nuestro trabajo. Es que os estamos regalando nuestro tiempo. Hoy, concretamente, el de Juanjo y el mío, que somos los que estamos aquí, a cambio de absolutamente nada. Así que, al menos, tampoco exijáis. que ya digo, que como canta Alaska, yo no quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Y creo que estás de acuerdo conmigo, Juanjo, que aquí el programa estamos para pasárnoslo bien y que la gente se lo pase bien. Sí, sí, yo lo único que pido, siempre lo digo, es respeto. Respeto hacia las personas que vienen a la casa, a los invitados, siempre pido respeto. El mismo que intento dar en todos lados. Yo soy una persona que intenta ser respetuosa en lo máximo posible, por lo menos de puertas para afuera. Después, cuando estoy en mi casa, como todos, haré lo que tenga que hacer, como todo el mundo. Y lo único que pido cuando alguien viene a casa es que la gente la respete, la trate bien. Puede haber críticas, siempre de una manera constructiva, se puede decir lo que se quiera. No hay censura, y espero que nunca la haya, y la gente que opine lo que le apetezca. Yo, por lo menos de manera personal, digo que agradezco a Nuria la aportación, el haber venido al programa, porque vino con toda la buena intención del mundo, y me da igual si a la gente le gusta o no le gusta. Si le gusta o no le gusta, que lo diga, me parece perfecto, ¿vale? Siempre que, vuelvo a decir, que se haga con respeto. Y después... eso, le agradezco a ella el estar y el aportar, porque para mí todo el que viene a casa a venir a ayudar, pues es bienvenido. No puedo decir más sobre el tema. Pues ya está todo dicho. Si es que no hay más. Pues nada, si quieres, Juanjo, vamos entonces a esa lectura de likes de ese programa que quedé muy contento. Ya es la última broma que hago. La última, la penúltima. Siempre se dice la penúltima, sí. Bueno, fueron 56 me gustas y voy a empezar por Grizzly, Laudum, Gómez 64, Víctor As, Antonio Luis, Tapia Medina, Miguel Ángel Medina Domínguez, Jordi Humbert, Raúl Bravo García, Rafa Ortiz, Sandra Minguito Arana, JNDG, Akira, Romo 14, Enoch, Gerson Ruiz, Mane 11, Deep, GameLex, Marcial Ruiz, Torbiscone, Antonio Resina, Maximiliano Pereira, Fermín Gamboa Martínez Salore, Mr. Samsung, El Octavo Pasajero, Sergio Pérez Tello, Sergi Sánchez, Kazuhiro Ed Gers, Juan Martínez Mascuñana, Micer D, Cuchimil, Tregui, Nacho Bartolomé, Sergio Sánchez Argüelles, Sergi Manero, Ajowin, Robert Cano 007, Axili, FP Josh, Barbeceros, Tipito de Incógnito o Tipo de Incógnito, Nintendo Nada, Emilio, Fer del Vitallón, Javi Negu, Alex Jocuto, Lucy Piero, Juan Antonio Góngora Martín, Café Japón, Café Japón 40, Super Snake 725, Samurai Rumil, Mikau y Sacro Guerrero. Muchas gracias a todos. Pues sí, hacía mucho que no te tocaba a ti leer los likes, ¿eh? Sí, porque además por motivos evidentes es mejor que yo no lea los likes. Esto es práctica. Pero que es que estaba yo pensando, porque incluso las veces que hemos ido tres, a lo mejor estaba Traders y le pasábamos la pelota, ¿eh? Yo siempre trato de ser el último, porque lo que digo, ya habéis visto que no es lo mío, la edición no es uno de mis, bueno, casi... No tengo muchas virtudes y esta no es una de ellas. Bueno, que nada, ya hoy tenía que tocar, y que muchas gracias a todos. Efectivamente, esto es El Batallón Responde. Nos vemos la próxima semana. Un saludo, amigos. Chao.